Condenan a cuatro policías por la muerte de un joven en una comisaría de Chipoleti. Un jurado popular declaró culpables a cuatro policías por el crimen de Jorge Gatica, joven que golpearon hasta matar mientras estaba detenido en la comisaría 45 de Chipoleti. Gatica había sido detenido por llevarse sin pagar 2 kilos de carne y uno de chorizo. Le voy a pedir a los acusados que se pongan de pie, por favor. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Vilmar Quintrell, Walter Denis Carrizo, Luciano Sosa, culpable por unanimidad del delito de tortura seguida de muerte. El sargento Alcides Quintrell, el cabo primero Jorge Sosa y el cabo primero Walter Carrizo fueron condenados por el delito de tortura seguida de muerte con una pena de cadena perpetua. Y la sargento primero Andrea Enríquez fue condenada por el delito de omisión funcional dolosa al no evitar la tortura seguida de muerte. Condena que podría tener una pena de entre 3 a 10 años de prisión. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.